Este domingo, Copa Toyota Libertadores, Fox Sports. Sentí cómo suena el puro rock nacional. Este invierno en el Cerro Catedral. No, no estábamos locos. En Harry empezamos el año de nuevo para que vos no lo vuelvas a perder. Para disfrutar de una vida espléndida, no hace falta gastar mucho. ¿Tenés ganas de sentir el viento pegando suavemente sobre tu cara? Promoción válida en la República Argentina del 4 de marzo al 4 de abril de 2007. Esto y mucho más cuando regresemos en Ciencia al Desnudo, en Discovery Channel. Ella corre el equivalente a 200 millas por hora, pero no es tan rápida, porque nada es más rápido que Black Flag. Si eres un auténtico fan, no puedes quedarte fuera de este concurso. No te hagas la película. Flixer DVD Club, 100% original. This is Classic FM. Desde Los Ángeles, California, los domingos de 9 a.m. a 12 p.m. Imaginen un paracaidista deportivo cayendo a la tierra desde unos 3.000 metros de altura.